Gloria a Dios. ¿Cuál Dios? Surge la pregunta frecuentemente en las universidades, en las escuelas, en lugares donde damos conferencias, que ¿cómo sabemos que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero? Si hay tantos dioses, las distintas religiones ofrecen dioses. Algunas son politeístas y tienen muchos dioses, otras nada más que tienen uno. Pero ¿cómo sabemos que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero? Es una pregunta válida a la cual tenemos que abordar con una respuesta razonable también. Y en esta sesión, en esta tarde, quiero que veamos esto ya de una manera más concreta. Es, si pudiéramos decir, en la primera charla establecimos con bastante certeza de que Dios existe, pero no lo hemos identificado. Ese argumento no identifica a Dios. Me parece muy interesante este versículo en Éxodo capítulo 15. Y es un versículo donde Moisés, en su cántico, dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Lo que me parece interesante de ese versículo es el contexto en el que Moisés proclama estas palabras. Moisés se crió, no podemos olvidar, en el palacio de Faraón. Se crió expuesto a la existencia de muchos dioses. Los egipcios tenían cualquier cantidad de dioses. Casi todos los animales representaban alguna deidad. Y esa fue la crianza que tuvo Moisés. Sabemos que su madre también fue parte de su crianza, y sabemos que era una mujer de fe. Y sabemos que ella, lo más probable es que ella le enseñó acerca del único Dios verdadero, el Dios de Israel. Pero Moisés quizás no había conocido al Dios de Israel. Y cuando viene y se levanta y hace su crimen, tratando de ayudar a su pueblo, y se tiene que ir, y Dios se le presenta por primera vez físicamente en el monte Horeb, y le habla y lo llama, y él viene, y primero tenía un montón de excusas, sabemos la historia, hasta que por fin cede y llega a hacer la obra que Dios le ha llamado a hacer. Empieza a ver a Dios manifestar su poder. Las 10 plagas egipcias, cada una era una burla a una deidad egipcia. Porque había una deidad egipcia que era en forma de rana. Y Dios mandó una plaga de ranas. Como para demostrar que esa rana no es Dios. El Dios rana no existe. El Dios verdadero controla las ranas. Y aquí tienen rana hasta en la sopa, para que lo sepan. Y cada una de las plagas fue bajo el mismo patrón. Para que no quedara duda, ni en el pueblo, y mucho menos en Moisés, de quién era Dios. Que todos esos dioses que le habían dicho no eran Dios, el Dios era él. Y en ese contexto, y en el contexto de la Pascua, y en el contexto de salir, y la apertura del mar rojo, y todos esos milagros, Moisés tiene que elevar estas palabras: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Realmente no hay competencia, es lo que está diciendo Moisés. No hay competencia. ¿Quién es como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigio? ¿Quién? ¿Quién ha hecho lo que tú has hecho, Dios? Y hoy en día vivimos en una cultura parecida a la cultura de Egipto. Vivimos en un mundo politeísta. Y hay cualquier cantidad de religiones, y muchas presentan deidades o supuestas deidades. Los tres argumentos que hemos visto ya en la primera charla: el argumento teleológico, el argumento de diseño. Todo gran diseño implica un gran diseñador. El universo tiene un gran diseño, por lo tanto tiene que tener un gran diseñador. Es un argumento poderoso a favor de la existencia de Dios, pero no identifica quién es Dios. Entiendan que eso no es una debilidad del argumento, porque esa no es la intención del argumento. El argumento es fuerte y cumple su intención. no es una debilidad. Porque el, para poder llegar de cero, ateo, a el punto final, creo en Dios, acepto a Cristo como mi Salvador, tienen que haber una serie de pasos. Al ateo, el primer paso es hacerle entender que es muy probable que Dios existe. Ese tiene que ser el primer paso. Una vez que ese paso se ha tomado y se da por una posibilidad que Dios exista, entonces tenemos que dar un segundo paso. Y es identificar quién es. El primer argumento, muy necesario para llevarte a por lo menos considerar que es muy probable que Dios exista. Ahora necesitamos un segundo argumento para identificar, un segundo paso para identificar quién es ese Dios. El argumento cosmológico que vimos también fuertísimo. Todo lo que comienza a existir requiere una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo requiere una causa. Poderoso. No identifica a Dios, pero establece que Dios parece ser un ser necesario. Y el argumento axiológico, que fue el último que vimos, si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Pero sabemos que los valores morales absolutos sí existen, por lo tanto, Dios existe. Tres argumentos fuertes, del punto A al punto B hemos llegado. Pero la segunda pregunta queda completamente intacta. ¿Cuál Dios? ¿Cómo sabemos? Para este ejercicio, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera. No vamos a usar la Biblia. Pero no me malentiendan. Vamos a corroborar y confirmar lo que la Biblia dice. Pero no vamos a usar versículos. Vamos a buscar la realidad de la cual la Biblia habla. No hay nada malo en estudiar la realidad de lo cual la Biblia habla. ¿Qué dijo Pablo a los romanos? En palabras muy claras le dijo Pablo a los romanos lo siguiente. Le dijo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues, o porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy claro lo que dice Pablo. Si vamos al mundo natural, vamos a encontrar la huella digital de Dios. Vamos a encontrar la firma del Creador. Entonces el acercamiento que vamos a hacer es un acercamiento lógico. Tres pasos. Primero vamos a observar el universo en el que vivimos. Vamos a hacer una serie de observaciones. Nadie se opone a las observaciones porque es la única manera en que realmente se puede hacer hoy la ciencia. Es a través de la observación. Pues comenzando con observaciones, pues comenzamos en un territorio común, algo que tenemos en común con todos, con el ateo, con el escéptico, con el agnóstico, todos podemos observar. Y le anticipo que ninguna de las observaciones que les voy a dar, ninguna es controversial. Es decir, la observación, todos estamos de acuerdo con la observación. Donde viene la discusión es lo que implican esas observaciones. Pero vamos a empezar con las observaciones. El segundo paso es que vamos a elaborar argumentos abductivos. No se asuste, eso es fácil y se los voy a explicar. A favor de la mejor explicación o la mejor causa posible de los efectos que observamos. Y el tercer paso es comparar las características necesarias de tal causa con las de los candidatos propuestos por las principales religiones del mundo, para ver quién es el verdadero creador del universo. ¿Cuál es el proceso? Observamos. de la observación sacamos una lista de las cualidades que tienen que ser necesarias para quien haya causado eso. Eso se llama argumento abductivo. Mirar el efecto y tratar de determinar cuál es la mejor explicación para ese efecto. ¿Cuál es la mejor explicación para ese efecto? Por ejemplo, si yo salgo de mi casa por la mañana en Miami y veo todo el patio mojado, toda la calle mojada, los carros mojados, yo no sé, porque yo estaba durmiendo, yo no vi lo que pasó. Pero cuando yo salgo, yo tengo que usar un razonamiento abductivo. Yo tengo que mirar el efecto y tratar de ver cuál es la mejor explicación para ese efecto. Y cualquiera dice, bueno, llovió, claro. Bueno, pero esa puede ser la razón, pero como yo no lo vi y yo no lo sentí, no puedo asumir que llovió. Tengo que preguntarme cuáles son las posibles causas de que todo esté mojado. A, puede ser que el sistema de regar el patio se me rompió y botó agua hasta decir no más. B, puede ser que alguien chocó con el hidrante de agua que había en la esquina y ha mojado todo. O quizás sea un helicóptero que llevaba agua para apagar un incendio en un bosque y sin querer se le cayó en el arriba de la casa mía. O llovió. Entonces, esas posibilidades, quizás a alguno se le ocurre alguna otra, yo las puedo evaluar y decir, bueno, yo no tengo sistema de regado, así que no se pudo haber roto el sistema que yo no tengo. Esa opción descartada. El hidrante está sanito, no está botando nada, nadie le dio, así que descartada esa opción. Yo no vivo al lado de ningún bosque y no hay ningún incendio. Un helicóptero de California no va a terminar en Miami, donde están los incendios allá. Por lo tanto, elimino eso. La razón más aceptable, la explicación mejor por la cual todo está mojado es que llovió. Ese es el razonamiento abductivo. Hacemos, observamos algo y tratamos de buscar la mejor explicación. Vamos a practicarlo, porque quiero que todos veamos el valor que tiene esto para ayudarnos a identificar la causa que está detrás del universo. Mire, les voy a mostrar un dibujo. Y entonces yo quiero que veamos este dibujo y hagamos un ejercicio de abducción. Ese es el efecto. Ahora, basado en ese efecto, ¿qué podemos saber de la causa de ese efecto? Yo les voy a dar unos cuantos y después yo quiero que ustedes me ayuden. Podemos decir, sin lugar a duda, con bastante certeza, que quien haya dibujado eso no era ciego. Ya sabemos algo. La causa de eso es una causa que no es ciega. Segundo, podemos afirmar con bastante certeza que quien haya hecho eso no era ciego a los colores, porque la gama de colores que se presenta abarca la gama de colores que están en el que necesitan o precisan que una persona vea todos los colores. Segundo, ahora, ¿qué más podemos saber de quien haya hecho ese dibujo? Levante su mano, a ver, dígame. Ok, podemos deducir que quien haya hecho esto, dice la hermana, está describiendo una escena. Quizás esa escena sea de sus propios padres. Y también la hermana dice que parece que los padres están disgustados. ¿Pero qué te lleva a concluir eso? ¿Perdón? La cara, ¿verdad? Ok, fíjese, entienda algo aquí. Los argumentos abductivos no son argumentos deductivos. Lo que digo con eso es que estamos afirmando lo que sea altamente probable. La certeza es con alto grado de probabilidad. pero no quiere decir que tiene que ser absolutamente eso. Es un ejercicio donde, y en la abducción, esas son las reglas del juego. Bien, ¿qué más podemos deducir? Sabemos que no era ciego a los colores. Está describiendo una escena de la bronca entre los padres, y que los padres están disgustados. Pero hay mucho más. Dígame. Es alguien que sabe escribir inglés. Muy bien. ¿Qué más podemos saber de la persona que hizo esto? Es un niño. ¿Por qué deducimos que es un niño? Porque la forma en que colorea entre las líneas y la forma en que escribe, la desproporción de las letras, aunque hay adultos que escriben así, por lo general podemos decir que esto es un niño cuyas habilidades motoras no están desarrolladas completamente, y posiblemente sea un niño o una niña, pero pequeño, jovencito. ¿Qué más? Está expresando lo que siente, ¿cómo así? Ah, bueno, pero ahí hay mucho. ¿Me estás diciendo que el que pintó esto se incluyó a sí mismo en el cuadro? Entonces, pudiera ser, escuchen. Pudiera ser que el niño en el centro de ese matrimonio, teniendo ese problema, es el mismo, se está pintando a sí mismo. Es muy posible. ¿Y qué más me dijiste? Está reflejando, pero ¿qué está expresando en su reflexión? Que no entiende. Los signos de interrogación es no entiendo. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Cuatro signos de interrogación. No entiendo. Ahora, ¿qué más podemos saber? ¿Qué se puede implicar acerca de la relación que tenga este niño con sus padres? Esto, para eso tienes que saber un poquito de inglés para captar lo que está aquí. Dígame. Correcto. Muy bien. Muy buena observación. La observación es esta. Lo más probable es que este niño tiene mejor relación con la madre que con el padre por la terminología que usa. La terminología para la mamá es de cariño, mami. Y para el padre no es papi, es padre. Y para un niño, escribir una palabra de tres letras es mucho más conveniente que una de cinco o seis letras. Y hay una, la palabra de papi es dad, tres letras. Si no escribió dad y escribió una palabra tan grande, es porque quería a propósito quizás mostrar que no hay esa intimidad como la que hay con la madre. Muy bien, alguien me dijo en una ocasión, haciendo este ejercicio, que sabían inclusive la razón por la cual los padres estaban teniendo problemas. Que lo podían inferir mirando el dibujo. No, el que están mirando a distintos lugares porque están teniendo problemas, obviamente. Pero la causa del problema. Fuerte, fuerte. Puede haber algo en la psicología del color, pudiera haber algo. Es un poco más difícil ya de inferir, pero pudiera haber algo. Pero ¿por qué están teniendo problemas? Sí. Eso es que están peleando. Eso no creo que se pueda inferir. Diga. La mamá es la que tiene los pantalones puestos. Eso es un chiste. Eso no es parte del ejercicio. Pero alguien me lo dijo en alguna ocasión. Dime. Más fuerte, ¿cómo? No tenemos por qué inferir que el niño sea la causa del problema, simplemente que están teniendo problemas. Hemos, viste, mire lo que hemos logrado. Sin saber, escúcheme, sin saber quién haya hecho esto, nada más que de mirar el efecto, podemos hacer una lista. Un niño que no es ciego, que aprecia y puede ver todos los colores. Un niño que se incluye en el dibujo. Un niño que no entiende lo que está pasando. Un niño cuyos padres se están peleando y no sabe por qué se están peleando y no entiende por qué se están peleando. Mira todo lo que podemos deducir a través de este argumento, todo lo que podemos inferir, todo lo que podemos concluir con bastante certeza, y tenemos la razón. Esto se llama, el cuadro se llama el divorcio, y lo pinta un niño de 8 años. Y sin saberlo, nosotros dimos con lo que era. Ahora vamos a hacer ese mismo ejercicio con el universo. En vez de mirar ese cuadro, vamos a mirar el universo. Vamos a mirar distintos aspectos del mundo natural y vamos a hacer una lista. Quien haya causado esto, tiene que ser así, así, así, así y así. Y una vez que tengamos esa lista, podemos decir, a ver, ok, ¿cuáles son los candidatos que cumplen con los requisitos necesarios para ser la causa del universo? Es un argumento racional, lógico, paso por paso, para llevarnos a esto. Las observaciones, algunas van a ser un poco, al principio no estamos acostumbrados a pensar así. Y algunas de estas te van a parecer un poco, wow, yo no lo hubiera concluido. Pero según vayamos, usted va a empezar a ver el patrón y entender cómo funciona este razonamiento. Ninguna de las observaciones son controversiales. Todo el mundo acordamos con lo que estamos observando. Primera observación, el universo comenzó a existir. Ya nadie discute eso. ¿Qué sugiere el que el universo haya comenzado a existir? Les voy a dar esta respuesta. Quiero que me sigan. La causa ha de ser personal. Porque solo un ser personal puede escoger hacer o no hacer algo. Sigan el razonamiento aquí. Gracias. Sigan el razonamiento aquí. Si el universo comenzó a existir, hubo un tiempo en que el universo no existía. Y cuando algo no existe necesariamente, entonces, si comienza a existir es porque se ha tomado una decisión de crear. De no tomarse la decisión, seguiría el universo no existiendo. Y los únicos seres capaces de tomar decisiones son seres personales. Por lo tanto, podemos afirmar o sugerir con cierto nivel de certeza que la causa del universo ha de ser personal. Hay otros argumentos que apoyan esta tesis. Pero no quiero en cada uno de estos meterme media hora. Quiero ir progresando. Pero hay otros motivos que señalan que tiene que ser una causa personal. Pero vamos a parar ahí con ese. Segunda observación. El tiempo comenzó a existir. ¿Qué sugiere esto? Síganme aquí, véanme todo el mundo aquí, miren. El tiempo es algo que comenzó a existir. Por lo tanto, quien haya causado el tiempo existe antes del tiempo. Porque el tiempo no existía y la causa lo hizo existir. La causa tiene el tiempo, como pudiéramos decir, analógicamente en sus manos. Es algo que ha creado. Por lo tanto, la causa existe independientemente del tiempo. Estos son pensamientos difíciles de procesar. Porque todas estas características que estamos viendo son únicas del Creador. Únicas. Para nosotros, no, en la mente nuestra no cabe lo que quiere decir existir independientemente del tiempo. Porque nosotros estamos en el tiempo. Metidos de cabeza en el tiempo y no nos podemos salir del tiempo y el tiempo nos limita. El tiempo nos limita. Hay una cronometría a la que estamos sujetos. Entonces, el que el tiempo haya comenzado a existir sugiere que la causa sea supratemporal. Estamos inventando palabras, porque no existen en el vocabulario palabras para describir algo que existe independientemente del tiempo. Pudiéramos decir supratemporal o atemporal, debe existir independientemente de las limitaciones del tiempo. Una palabra que se usa que no es precisa, no es precisa, pero se acerca muchísimo, es la palabra eterno. Podemos decir que la causa es eterna. Si esa palabra no te gusta porque no es suficientemente precisa, podemos usar la frase es supratemporal o es atemporal, pero estamos tratando de decir lo mismo. No está limitado por el tiempo. Tú y yo tenemos un ayer, un hoy y un mañana. Pero la causa del universo no está limitado por el ayer, el hoy y el mañana. Todo eso es parte de lo que Él creó y existe independientemente de eso. Eso es duro de procesar, yo lo sé, pero es parte de la lista. Seguimos. El espacio comenzó a existir. Vamos a hacer el mismo ejercicio. El espacio comenzó a existir. Es decir, hubo un tiempo en el que no existía el espacio, pero la causa sí. Y la causa creó el espacio. Y el espacio es algo que existe independientemente de la causa. Por lo tanto, la causa no está limitada por el espacio. Tú y yo estamos limitados por el espacio. Por más que queramos, no podemos estar en dos lugares a la misma vez. Solamente podemos estar en uno. Pero la causa no tiene esas limitaciones, porque existe independientemente del espacio. ¿Cómo escribimos esto? La causa ha de existir independientemente de las limitaciones del espacio. O sea, la causa es supraespacial, o pudiéramos decir otra palabra, omnipresente. Omnipresente es un término hebreo antiquísimo que intenta describir algo que no estás limitado por el espacio. De nuevo, no es matemáticamente precisa la palabra, pero se acerca bastante a lo que sería necesario. Vamos a hacer un pequeño repaso, porque yo sé que estamos metidos en aguas un poquito profundas y quiero que todos mantengamos el fluir del argumento, que no nos perdamos en el detalle. O sea, hasta el momento, nuestras observaciones sugieren que la causa es personal, que la causa es eterna y que la causa es omnipresente. Ya estamos empezando a ver una lista. Y de calle, ya sabemos que cualquier deidad, entre comillas, que no sea personal, se descalifica de poder haber sido la causa. Cualquier deidad que no sea eterna queda eliminada. No puede ser quien causó el universo. Cualquier deidad que no sea omnipresente, descalificada. O sea, estos son cualidades necesarias de quien haya causado el universo. Seguimos con las observaciones. Observación número 4. La materia comenzó a existir. Ya saben a dónde vamos con eso. Hubo un tiempo en que la materia no existía, pero la causa sí. Por lo tanto, la causa existe independientemente de la materia. Y no está limitado por la materia, ni por las leyes que gobiernan la materia. Porque la materia y las leyes que la gobiernan fueron causadas por la causa. Y a propósito, entre paréntesis, a propósito no digo Dios, digo la causa. Porque estamos manteniendo una neutralidad para fortalecer el argumento y evitar que no escuchen el argumento, porque al mencionar a Dios, ah, esto es un argumento religioso. No, la causa, la causa es la causa. Por lo tanto, la causa ha de existir independientemente de las limitaciones de la materia. Si la causa existía antes de la materia, la causa no puede ser material. Tiene que ser inmaterial. Inmaterial. Hay otra palabra, pero es demasiado religiosa. Y es que la causa tiene que ser espíritu, no materia. Pero vamos a decir inmaterial para mantener esto abierto a todos. Observación número 5. El universo contiene cantidades masivas de energía. ¿Qué sugiere esto? Piense por un momento en esto. ¿Cuánta energía hay en el universo? Piense en el sol. El sol nuestro emite una cantidad de energía tan poderosa que si nosotros no tuviéramos una capa de ozono y un campo magnético, no pudiéramos vivir en la Tierra. Y el sol, con lo grande que es una estrella pequeña en el universo. Pequeña. Hay gigantes azules que son del tamaño de 200 soles. Hay supergigantes rojos en los cuales caben 2000 soles. Imagínese la energía que emite un supergigante rojo de esto, que tiene el tamaño de 200 soles, 2000 soles, 500 soles. O sea, estamos hablando de estrellas gigantescas emitiendo una energía increíble. Y todo eso fue causado por la causa del universo. Aquí entra otra ley muy importante científica que regula la ley de la causa y el efecto. Y es que el efecto nunca puede ser mayor que la causa. Eso es una ley. Eso está comprobado, recomprobado, verificado y reverificado. El efecto puede ser igual a o menor que, pero nunca puede ser mayor que la causa. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros de la causa? Si tiene que ser mayor que toda esta energía que vemos en el universo. ¿Qué nos dice? La causa ha de poseer cantidades de energía igual o mayor que la que existe en el universo. Tendríamos que decir que la causa es omnipotente. De nuevo, no es precisa la palabra, pero es la idea de que la causa es el ser más poderoso del universo. Más poderoso del universo, porque todo ese poder vino de la causa. Y la causa es mayor que toda esa energía y todo ese poder. Poderoso se queda corto. Súper, súper poderoso. El ser más poderoso del universo. Y volvemos a una palabra antigua de los hebreos llamada omnipresente. Omnipotente, mejor dicho. Todo poderoso. Número 6. El universo es gobernado por leyes naturales. ¿Qué sugiere eso? El universo es gobernado por leyes naturales. De paso, esas leyes son todas matemáticas. Todas se pueden definir matemáticamente, describir matemáticamente, con elegancia y precisión. ¿Qué sugiere esto? Que la causa parece favorecer el orden. Todo trabaja con un orden impresionante. Y una ley trabaja simultáneamente con las demás leyes, y las leyes se complementan para producir el efecto necesario. Bastante, bastante serio. Y no solo la causa favorece el orden, sino que la causa estableció esas leyes. Por lo tanto, la causa es un Dios o un agente de orden. Y la causa es un legislador de orden. Pudiéramos añadir ahí que la causa es un matemático de matemáticos y cualquier otra cantidad de descripciones que tienen que ver con la mente detrás de semejante orden. Pero vamos a limitarnos a decir que es un Dios de orden y es un legislador. Repasamos a dónde estamos hasta ahora. Hasta el momento nuestras observaciones sugieren que la causa es personal, eterna, omnipresente, inmaterial, no es de materia, la materia es algo creado, superpoderoso o omnipotente. La causa es un Dios que favorece el orden y la causa es el legislador o el arquitecto de ese orden o el diseñador de ese sistema ordenado. Cualquier candidato, cualquier deidad, entre comillas, que no cumple con todos estos requisitos, se descalifica. No puede ser la mejor explicación para el universo. Vamos a la última ronda de observaciones. El universo manifiesta un ajuste fino para el sostén de la vida biológica. Hay 80 medidas que tienen que ser absolutamente precisas para que pueda haber vida en la Tierra. Vamos a verlas más en detalle en la última charla de hoy. Algunas de estas medidas, ¿cuáles son? Pero aquí el asunto es este. Todo el universo parece haber sido diseñado con la intención, intencionalmente, para sostener vida biológica. Esto sugiere que el ajuste tan preciso es porque hay intenciones muy específicas. La causa ha de haber tenido la intención de causar un universo con el propósito específico de sostener la vida biológica. Es decir, la causa actuó con propósito. De paso, esa es otra de las razones por las cuales sabemos que la causa tiene que ser personal. Porque solamente un ser personal actúa con propósito. Solamente un ser personal actúa con propósito. Toma decisiones y actúa con propósito. Número 8. La vida es dependiente del ADN, rico en información. ¿Qué sugiere esto? Cuando entendemos la complejidad del ADN, que ya le mostré un poquito en la charla anterior y que vamos a ver un poquito más en la última charla. Cuando entendemos el ADN, su complejidad, el contenido tan supremamente inteligente que tiene, eso sugiere algo de la causa. ¿Qué tipo de mente tiene que tener, qué tipo de conocimiento tiene que tener la mente que diseña a una escala tan infinitamente pequeña tanta precisión como lo que es la fábrica, que es una célula, y el núcleo de esa célula y el ADN con las instrucciones para construir vida? ¿Quién escribió toda esa información? ¿Quién escribió el manual de cómo fabricar vida? ¿Qué tipo de mente? Y no solo escribir el manual, sino que escribirlo con letras químicas y depositarlo en un complemento de ADN microscópico y reducir todas las instrucciones de la vida a 3,000,000,000 de caracteres. ¿Qué te dice eso? Que la causa ha de ser inteligente. Pero esa palabra se queda cortísima. Y además debe poseer una inteligencia mayor que el efecto, porque ya lo vimos. La causa tiene que ser súper inteligente, o quizás omnisciente, Otra palabra hebrea. Omnisciente no es preciso, pero se acerca mucho a la idea de una super inteligencia. Porque todo el conocimiento depositado en la vida viene de esa mente. Todo el diseño viene de esa mente. Todo el balance y toda la estructura y toda la ingeniería y la arquitectura del universo vienen de esa mente. Y el ADN es solo un ejemplo que señala que quien haya hecho esto tiene que haber sido muy, pero muy inteligente. Miles de millones de veces más inteligente que el ser humano más inteligente del planeta. Observación número 9. El diseño manifiesta increíble diversidad. Cuando observamos el universo, especialmente observamos nuestro planeta, la diversidad es increíble. Mire, algo tan ordinario como los vegetales. Y mira la variedad de colores, texturas, sabores. Mira la variedad de alimentos que contienen para el metabolismo. Y nos quedamos como, wow, qué diversidad. Tamaños, colores, formas, olores, gustos, todos diferentes. Vamos al reino animal y ¿qué encontramos? Una diversidad impresionante. Hay animales cuya piel viene con pinticas y con colmillos preciosos. Otros animales tienen cuernos. Algunos tienen cuernos sencillos. Otros tienen cuernos súper elaborados. Algunos tienen orejas grandes y otros tienen orejas muy pequeñas. Algunos son peludos, otros no tienen pelo. Tienen piel y otros tienen escamas. Los colores. Maravillosos los colores en el mundo natural. Animalitos en todos los colores y combinaciones de colores. Maravilloso. ¿Y qué hablamos de los pájaros? Para mí, el mundo de las aves es donde Dios se las pasó. Vaya, como que se le fue la mano. ¿Usted ha visto alguno de esas aves? El quetzal de Guatemala. ¿Usted ha visto qué ave más increíblemente preciosa? ¿Y qué me dicen del pavo real? ¡Qué maravilla! Pero hasta los pinzones vienen en unos colores increíbles y tamaños y diversidad impresionante. Mire, es tan preciosa esta diversidad. Descubrieron hace un tiempo atrás en las Amazonas un pájaro comportándose de una manera que nunca lo habían captado en cámaras. Pusieron cámaras estratégicamente en algunos lugares y captaron unos comportamientos muy interesantes. Hay un pájaro que es negro por fuera, pero por dentro de las plumas es blanco. Y tiene aquí en la cabeza una piececita que cuelga con una pelotica, que cuando se mueve, pues eso se va moviendo con él. Y usted lo ve, un pájaro cualquiera. Pero cuando el pájaro quiere enamorar a la pajarita, limpia un espacio, y esto está en cámara, limpia un espacio en la tierra y hace una danza para ella. Abre su plumaje y lo pone en forma que es un vestido de bailarina. Perfecto, perfecto, así completamente a la redonda. Y empieza a dar vueltas y a danzar. Y esta cosita que arriba haciendo así. Y tú ves la pajarita en el gajo así, mira. Se enamora. Cuando vemos esa diversidad tan preciosa en el mundo animal, nos preguntamos, ¿qué sugiere eso? Sugiere que la causa no solamente es el creador, sino que también es creativa. Y valora la diversidad, porque todo podía haber sido hecho blanco y negro. Todo podía haber sido con la misma textura, el mismo olor, todo, y fuera un mundo aburridísimo. Pero el creador también es creativo. La causa es creativa. Hago un paréntesis aquí, un paréntesis muy necesario. Los talentos artísticos son parte de la imagen de Dios en nosotros. El que pinta, el que toca un instrumento, el escultor, el poeta, todas las artes muestran una creatividad que señalan que nosotros somos hechos a la imagen de Dios. El ser humano es sumamente creativo, sumamente creativo, igual que su creador, pero a menor escala. Eso es un paréntesis para las artes. Y yo, lamentablemente, las artes no son mi fuerte. Yo pinto como el niño ese que vimos ahorita. No, Dios no me dio música, no me dio arte, no me dio poesía. Pero bueno, no todo el mundo puede tener todas esas cualidades. Pero si usted la tiene, reconozca que eso es un don de Dios. Precioso. Esto sugiere que la causa es creativa. Vamos a la última observación. La información es fundamental al universo. Todo el universo se rige por información. Información. Todas las leyes del universo se pueden reducir a fórmulas matemáticas. Y la información, escuche bien, no es reducible a materia o a energía. Información no proviene ni de materia ni de energía. Información solamente procede de la mente. Otra causa por la cual el creador es un ser personal, porque tiene mente, inteligencia, y porque es la fuente de la información del universo. La causa ha de ser el informador máximo del universo. Toda la información detrás de todo lo que rige todo el universo, ya sea información biológica o información física, o información química, toda la información parte del informador del universo. Y los griegos tenían una palabra que para ellos quería decir el informador del universo. Y para ellos eso era el logos. El logos era para los griegos el informador, la fuente de toda información, la información precisa del universo. Pues la causa debe ser el logos. Todos sabemos como creyentes las implicaciones de eso. En el principio era el logos. Y el logos era con Dios. Y el logos era Dios. Todo por el logos fue hecho. Y sin el logos, nada de lo que existe fue hecho. El logos. En resumen, la causa del universo ha de tener las características o atributos siguientes. Ha de ser personal, eterna, omnipresente, inmaterial, omnipotente, un Dios de orden, legislador, actuando con propósito, superinteligente, omnisciente, creativo y la fuente detrás de toda la información del universo, el logos del universo. Ahora que hemos hecho la primera y la segunda etapa de este proceso, hicimos las observaciones y sacamos la lista. Ahora viene el último paso. El último paso es ver qué candidato hay allá afuera, en el mundo de las deidades, que cumpla con este resumen, con este currículo. La lista es bastante corta. Es una lista bastante difícil de cumplir. Y aquí es donde yo pregunto y digo, bueno, entre todas las religiones hay una que se llama el cristianismo y tiene un libro que se llama la Biblia. Y si vamos a probar esto, tenemos que empezar por aquí. ¿Cómo acierta la Biblia en relación a esta lista? ¿Acertó la Biblia o no? ¿Podemos eliminar el candidato que la Biblia presenta porque no cumple con las características? No. Parece haber una fuerte consonancia entre la revelación y las observaciones. Parece haber tremenda armonía entre la Biblia y el libro de la naturaleza. El Dios de la Biblia es el único agente causal propuesto por cualquier religión cuya descripción incluya todas las características y atributos sugeridas por nuestras observaciones. Única. Pero, de todos modos, para eliminar dudas, vamos a considerar las otras cuatro religiones más importantes del mundo. Hay cinco religiones principales del mundo. Tres son abrahámicas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y las otras dos no son abrahámicas, que son el hinduismo y el budismo. Todas las demás religiones del mundo son una derivación de estas cinco. Combinaciones de ellas, separaciones y distinciones de ellas, pero estas son las fundamentales. Entonces, nos toca comparar deidades. ¿Cómo se comparan las escrituras sagradas de las diversas religiones? Si vamos al hinduismo, tendríamos que considerar las Vedas, el Bhagavad Gita, las Upanishades. Si vamos al budismo, tenemos que considerar el Tripitaka. Si vamos al Islam, el Corán y las Hadices o Hadices. Si vamos al cristianismo, la Biblia. Y cuando comparamos estas cosas cuidadosamente, los resultados son a la vez sorprendentes y predecibles. Comenzamos con el budismo. ¿Cómo sale el candidato del budismo para ser la causa del universo? No sale muy bien. Y la razón es que la gran mayoría de los budistas son ateos. Por lo tanto, ellos no proponen ningún candidato. No proponen ningún candidato. Para el budista, el universo y la materia es eterna. Y eso pone al budista en grave conflicto con la ciencia moderna. Pero además de ese grave conflicto, para nuestra discusión, no tienen un candidato que cumpla con ninguno de los requisitos porque para ellos no hay una causa. Entonces, ¿cómo tratamos con el budismo? Apelamos a la ley de la no contradicción. Apelamos a la ley de la no contradicción. O Dios existe o no existe. El budismo dice que Dios no existe. El cristianismo dice que sí. Los dos no podemos tener la razón. La ley de la no contradicción impide eso. Ahora, evidencia para la hipótesis de que Dios sí existe supera en gran manera la de un universo ateo, pero en gran manera. Los tres argumentos que vimos al principio son base sólida para edificar un universo basado en que Dios existe. Y un universo donde Dios no existe no es razonable, no corresponde con la realidad, no pasa la prueba de la razón, no pasa la prueba de la evidencia externa, no pasa la prueba de la evidencia interna, ni tampoco la evidencia, la prueba de del pragmatismo. Cuatro pruebas a las que sujetamos las cosmovisiones. no aprueba. Por lo tanto, podemos decir que el budismo queda descalificado para presentar un candidato. Al otro extremo tenemos el hinduismo. El hinduismo es un problema por la simple razón que el hinduismo presenta no un Dios, millones. Nadie sabe el número exacto, pero se piensa que supera los 300 millones de dioses. Entonces, una religión que propone 300 millones de dioses nos tomaría más de una hora cubrirlo. Más de una vida entera. Si fuéramos a evaluar cada uno, a ver si hay alguno entre ellos que cumple con los requisitos, estaríamos aquí hasta el siglo 75, por ahí más o menos. Pero por suerte, no tenemos que hacer ese ejercicio. Porque la mayoría de estas deidades comienzan a existir en un universo ya existente. Por lo tanto, no pueden ser la causa del mismo. Cuando leemos las escrituras del hinduismo, encontramos que la gran mayoría del hindú, las deidades hindúes nacen en un mundo que ya existe. Por lo tanto, no pueden ser la causa de ese mundo, porque el mundo los precede. Con la excepción de Brahma. Brahma es el candidato con el cual tenemos que considerar, evaluar y ver si cumple con los requisitos. En el hinduismo, Brahma es la máxima autoridad, la máxima realidad, y tiene tres funciones desarrolladas a través de tres dioses: Shiva, Brahma y Vishnu. Vishnu es el responsable por la preservación de las cosas. Shiva es el destructor, el mar, la fuerza del mar, y Brahma es supuestamente el creador. Entonces, con Brahma es el que tenemos que contender. Brahma para el hinduismo es el creador. Ahora, cuando vamos a la literatura hindú en busca de la creación, encontramos algo muy interesante: muchos problemas con las narrativas de la creación. Primero, no hay una, hay muchas contradictorias entre sí. Por lo tal, no todas pueden tener la razón porque se contradicen una a la otra. Para ellos no existe una creación ex nihilo, de la nada. Para el hinduismo, la materia es eterna también, el universo es eterno. Los hindúes también rechazan la idea de que hubo un comienzo. Por tanto, no solo tienen problemas teológicos, sino también con la ciencia. Muy serios problemas. Hay numerosas historias de la creación contradictorias entre ellas mismas, entre las cuales encontramos, por ejemplo, en una de las Upanishades describe la creación como la ruptura de un huevo. En las Vedas, una de las historias propone que el creador edificó el universo con madera. Y la más importante, la más aceptada, la que más cree en ello, la encontramos en el Rig Veda, que es la primera escritura del hinduismo y es fuente de conocimiento científico y espiritual para ellos. Dice que el universo fue creado de las partes de un cuerpo de un hombre cósmico llamado Purusha, cuando su cuerpo fue sacrificado. ¿A qué le suena eso? Mitología. Mitología. Los egipcios tenían esta mitología, los griegos tenían esta mitología. Una deidad que se parten en pedacitos y llegan a ser las deidades, llegan a ser el universo. Hay épicas muy antiguas que tienen este tipo de historias que sabemos que no son verdad, ¿verdad? Hay una muy famosa que se llama el Enuma Elish. Y en el Enuma Elish, el universo consiste en las dos partes del cadáver de una deidad muerta. Del torso son los cielos y de la parte de abajo del cuerpo, la tierra. ¿Cómo se compara eso con las escrituras nuestras? Con una narrativa que te describe paso por paso toda la creación de los elementos del universo, en orden, establecido con orden. Usted lee la historia de Génesis 1 y Génesis 2 y sabes que no estás leyendo mitología ni fábulas, estás leyendo la narración de una historia. Podemos decir que la historia es mentira y que no es verdad y que no fue así, pero no podemos decir que es mitología, porque no cumple con las características de la mitología, de ese género literario, sino que es narrativa histórica, muy claramente establecido. Y además de eso, Brahma no cumple con ni la mitad de las 11 características. En toda la literatura hindú hay muchas de esas cosas que no se le asignan a Brahma y no se describe con ella, lo cual deja mucho que desear. Podemos despedir el hinduismo con bastante certeza de que ahí no hay un candidato que cumpla con las características necesarias para ser el creador del universo, empezando con el hecho de que niegan una causa inicial, porque el universo y la materia siempre ha existido. Lo que Brahma hace es remodelar la tierra de vez en cuando, no crearla de la nada. Nos queda el Islam y el judaísmo. Estas son un poquito más complicadas de tratar. Le digo por qué. No porque el Islam tenga la razón o el judaísmo tenga la razón, sino porque son muy similares en las raíces a la religión cristiana, porque todas las tres son abrahámicas. Todas parten desde el personaje de Abraham. El Islam reconoce, escuche bien, que el Dios de Génesis es el creador del universo. Ningún musulmán te va a negar a ti que Génesis 1 y Génesis 2 es historia verídica real de cómo Alá creó el universo. Ellos no proponen ningún otro candidato. Pero hay un problema muy serio, y el problema es que el Dios de Génesis no puede ser el Dios del Corán. Cuando leemos las descripciones del Dios del Corán, no corresponden con el Dios de la Biblia. Tendrán el mismo nombre, pero no son iguales. En esta mañana aquí o en esta tarde pueden haber muchos Juanes. ¿Cuántos Juanes hay? Levanten la mano los Juanes. Vamos, no somos dos nada más. No hay más Juan Carlos. Mira, hay Juanes por ahí atrás. Juan Pablo, Juan José, Juan Arturo. ¿Tiene Juan? Okay. Hay unos cuantos. Ahora, el hecho de que nos llamemos Juan no quiere decir que somos iguales. Y tú puedes decir, Juan fue hoy al evento. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿de cuál de ellos estás hablando? Y cuando la Biblia usa la palabra Dios, está hablando de un Dios muy específico, que se describe a sí mismo muy específicamente. Y cuando el Corán habla de Alá, está hablando de un Dios muy específico, que se describe en el Corán muy específicamente. Y cuando comparamos las dos fotografías, son dos dioses diferentes. Ahí está el problema. El Islam asume que el Dios de la Biblia es el mismo Dios del Corán, y no lo es. Además, a la lista de características y atributos no le va bien tampoco en las descripciones de Alá. Tampoco cumple ni con la mitad de las 11 características. Por lo tanto, queda descalificado Alá. Pero concordamos con ello que el Dios de la Biblia sí es el que lo hizo. Lo único que no se llama Alá y no es el del Corán. Vamos entonces al judaísmo. El cristianismo tiene profundas raíces en el judaísmo, profundas. El creador de Génesis es el mismo para ambos. Por tanto, no proponen un candidato tampoco distinto. El problema es que proponen un candidato incompleto, basado en la revelación parcial de Dios que encontramos solamente en el Antiguo Testamento. La imagen de Dios, el Dios que ellos proyectan, es un Dios incompleto, porque solamente tienen parte de la revelación. El cristianismo presenta un cuadro mucho más completo de Dios, basado tanto en su revelación del Antiguo Testamento como la del Nuevo, una revelación más completa. Y aquí viene el factor distintivo. Solo parte de la lista de las características y atributos de Dios aparecen en el Antiguo Testamento. Sin el Nuevo Testamento faltan características esenciales, tales como el Logos detrás del universo rico en información. Cuando el judaísmo rechaza el Nuevo Testamento, rechaza el Logos. Y ellos rechazan al Logos en persona y lo crucifican. Por lo tanto, a ellos les falta en la lista uno de los ingredientes más importantes: el informador detrás del universo. Basado en la necesidad del Logos, Cristo es una parte indispensable de la creación, pero queda fuera del cuadro presentado por el judaísmo, dejándonos un cuadro incompleto. El único escrito sagrado que revela una deidad que corresponde 100% con cada una de las características necesarias que vimos es la Biblia. Único. Por lo tanto, el Dios de la Biblia representa perfectamente la causa del universo que observamos. Ninguna otra deidad cumple con los requisitos necesarios para ser la causa del universo. Y entienda el proceso que nos llevó a esa conclusión. No fue un proceso de lecturas en las escrituras. Observamos el universo usando nuestras facultades y nuestra razón. Sacamos implicaciones de lo que estamos observando. Hacemos una lista de características que corresponden y son necesarias para explicar el efecto. La causa sin esas características no puede producir ese efecto. Y luego comparamos los candidatos y encontramos que el único, el budismo y el hinduismo, los despedimos sin mucho problema. Y las otras tres religiones principales del mundo, que corresponden a más de la mitad de la población del planeta, concuerda que el Dios de la Biblia es el Dios que creó el universo. Entonces usted puede salir hoy de aquí completamente confiado de que su fe no está depositada en uno que quizás pudiera ser el creador. No, la evidencia es consistente y aplastante de que realmente hay un Dios y uno solo que cumple con todos los requisitos que hemos visto. Quizás ahora podamos decir como dijo Moisés: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién? No hay nadie, no hay competencia. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Lo que hemos hecho en esta sección es que hemos tomado las palabras de Pablo de que las cosas creadas nos revelan lo que tenemos que saber acerca de Dios que creó el universo, su deidad y su eterno poder. Y tomamos esa tesis de Pablo y la pusimos a la práctica. Y llegamos a la misma conclusión que Pablo. Y piense por un momento. Los escritores de este libro no tenían ni remota idea de lo que era el ADN. de los tamaños de los astros del universo, de la cantidad de energía que había en el universo. No tenían idea del ajuste fino. No tenían idea de muchas cosas. No tenían la precisión científica. No sabían de la información que había detrás del universo. Y sin embargo, escribieron estas palabras que para ellos no tendrían sentido para describir a Dios. ¿Por qué describen a Dios de esa manera? Sin tener ellos acceso a la información que tenemos nosotros hoy. Porque no fue idea de ellos. Porque Dios se lo reveló. Y este argumento también establece un fuerte argumento para la veracidad de las escrituras. Porque no hay manera que ellos hubieran llegado a esa lista si no es porque Dios se lo revela. No hay manera. A ningún ser humano se le ocurre, si no conoce a Dios, se le ocurre la idea de un ser que sea omnipresente, o omnisciente, o omnipotente. No cabe en nuestra mente. Todas las escrituras revelan. ¿A quién se le hubiera ocurrido predecir que Jesús nacería de una virgen? Piensa en esas palabras. Que tú le digas a alguien: oye, usted sabe que fulana va a tener un hijo y ella es virgen. La virgen va a dar a luz. ¿Qué tú estás fumando? Son aspectos que te demuestran que lo que está aquí es revelado por Dios. No es el producto de la inteligencia de ningún ser humano. Y verifica el caso nuestro. ¿Cuál Dios? El único Dios verdadero, el Dios de las escrituras. Esa es esta charla. De nuevo necesitamos el micrófono. Tenemos unos 15 minutos y vamos a tomar preguntas. Dado a la naturaleza de que en distintas charlas estoy cubriendo distintos temas, quizás yo vaya a responder las preguntas de ustedes en otra charla. Por lo tanto, traten de limitar las preguntas a lo que presentamos en esta charla. Algo que no quedó claro, algo que no expliqué bien, alguna aclaración, para que podamos pasar al próximo tema sin dejar este tema con dudas. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? ¿Hay una pregunta aquí atrás? A mi izquierda. Hola, por acá. Ya viene el micrófono, un momentico. No, ya está acá, hola. Hola. Hola, ¿sí? ¿Alguien ya tiene el micrófono? Sí. Ah, ok, usted lo tiene, perdón, no lo había visto, dígame. Bueno, la pregunta es, si el universo se creó con el propósito de sostener la vida, ¿por qué la mayor parte del universo conocido es incapaz de albergar vida? Buenísima pregunta, excelente. Si el universo fue creado para sostener vida, ¿por qué es que la mayor parte del universo no sostiene vida? Porque la mayor parte del universo tiene que ser como es para que haya vida en este planeta. ¿Por qué? Varias razones. Primero, esto, una es un poco más fácil de entender, otra es un poco más difícil. La primera es que una de las cosas que tiene que existir en el universo, y más particularmente en nuestra galaxia, son planetas gigantescos como Júpiter y Saturno. Júpiter y Saturno giran en órbitas que protegen, crean como una pared amurallada al planeta Tierra. Y son tan grandes que tienen una fuerza gravitacional tan inmensa que se convierten en las aspiradoras de nuestra galaxia. Toda materia que entre en nuestra galaxia, todo meteoro que entre en nuestra galaxia, que vaya a intentar chocar contra la Tierra, si no es Júpiter, es Saturno. Uno de los dos en su gravedad los succiona y nos mantiene a nosotros protegidos. No tienen vida y no sostienen vida en su planeta, pero ayudan a sostener la vida en este planeta. Eso tiene que ver con nuestra galaxia. Ahora, hablando del universo, que es inmenso, sabemos que si la materia que explotó, la materia que surge de un acto creativo como un Big Bang, si hubiese sido menos materia, hubiera expandido hasta cierto punto y hubiera colapsado. Si hubiera sido más materia, hubiera expandido a una velocidad tan rápido que no hubiese dado tiempo a la formación del planeta Tierra con todo lo que se necesita para vida aquí. Es precisamente ese, los astrónomos y los astrofísicos calculan que la cantidad de materia en el universo es precisa para que se pueda formar un universo donde existe un planeta Tierra, donde ese planeta Tierra puede sostener la vida. Entonces, todo el universo aparenta ser creado para poder sostener vida en esta Tierra. Entonces, esas son dos explicaciones posibles a esa pregunta. Bien, otra pregunta. ¿Alguien más? Por aquí había una. Sí, en la parte, el primer argumento que dice que el universo comenzó a existir y que demuestra que tiene que ser una deidad personal, que la causa debe ser personal, porque escoge hacer o no escoge hacer. Muchos utilizan ese argumento para cuestionar la omnisciencia de Dios, diciendo que si es porque escogió hacer sabiendo lo que iba a ocurrir con su creación, ¿por qué no hacer? ¿Cómo respondería a eso? Te voy a dar una respuesta muy corta porque esa es la charla de mañana en la tarde. Pero la respuesta corta es esta. Precisamente porque Dios sabía lo que iba a suceder fue que creó la tierra. El conocimiento no le produjo no crearla, sino que lo motivó a hacerla. Ahora, para desempacar eso, mañana por la tarde. Muy buena pregunta, de paso. ¿Alguna otra pregunta? No le escucho. Entiendo yo a Dios orientado hacia la creación. ¿Cómo pensar en un Dios fuera de la creación? ¿La Biblia nos da luces o nos da alguna argumentos o alguna descripción de lo que es Dios y qué hacía Dios sin la creación? Porque todo está orientado a la creación, a la humanidad. Sí, si entiendo la pregunta, me estás preguntando que ¿qué sabemos de Dios independientemente de que sea un ser creador? Exacto. Okay. ¿Qué sabemos de Dios independientemente de que sea un ser creador? Dios no creó por necesidad. Dios no creó por necesidad. A Dios no le faltaba algo. Dios no estaba aburrido. Dios no tenía que hacer algo porque ya no sabía qué hacer. Al Dios existir en Trinidad, existe en perfecta armonía y satisfacción con sí mismo. Hay un aspecto social a Dios, presente en Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es suficiente para satisfacer eternamente a Dios. Entonces sabemos que Dios existe completamente satisfecho y sin necesidad de nada, independiente de la creación. La creación es un acto de la voluntad de Él, simplemente porque a Él desea crear y compartir su gloria con seres creados a su imagen. Él escoge hacer esto y lo hace. ¿Qué sabemos cuando estudiamos los atributos de Dios? Hay atributos que tienen que ver con el trato de Dios con el ser humano, los cuales pudieran caer en esa categoría de un Dios creador. Pero hay muchos atributos que tienen que ver con la persona de Dios, que nos hablan de cómo es Dios, independientemente del trato con el ser humano. Nos hablan de la esencia de Dios. Entonces podemos saber mucho acerca de Dios estudiando sus atributos. Por ejemplo, Dios es amor. Y ese atributo es esencial en Dios. El amor de Dios se manifiesta en la Trinidad. Y no necesita crear al hombre para tener a quien amar. Eso es esencia de Dios. Al crear al hombre, pues comparte ese atributo con nosotros. Y así sucesivamente. Muchos de los atributos tienen que ver con la persona de Dios, independientemente de cualquier acto creativo. Ahora, hay mucho que no sabemos de Dios, precisamente porque aquí no cabe. En nuestra mente caída, y como seres creados finitos, con una mente finita, es imposible meter una mente infinita aquí adentro. Ideas infinitas. si lo poco que sabemos a veces nos deja totalmente perplejos. ¿Ven? Gracias. Aquí otra pregunta. Muy buenos días para todos. Para nosotros como creyentes es claro lo que estamos viendo y es la demostración de que hay un creador. Pero para la sociedad que no es creyente, ¿cómo hacerles entender y separar a Dios de religión? Con el ejercicio que acabamos de hacer. O sea, las preguntas. Nosotros los creyentes tenemos que aprender a hacer preguntas. El mundo siempre nos está preguntando a nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a hacer preguntas. Por ejemplo, hermano ateo, señor ateo, vecino ateo, amigo escéptico, amigo agnóstico. A ti te gusta la ciencia, ¿verdad? Sí, claro, la ciencia, pues tremendo. Y la ciencia dice que el universo tuvo un comienzo. ¿Qué tú crees eso? ¿Qué tú crees? El universo entonces pasa a ser un efecto. ¿No necesitaría una causa? Y dejar que las personas hablen. Y dejar que defiendan su postura. Y el aceptar que hay un Dios creador no es un asunto de religión. Es un asunto de realidad. Es un asunto de lógica, de razonamiento, de entendimiento. Entonces, ¿es necesaria la fe para la salvación? Claro que sí. Pero acuérdense de lo que les dije. De cero ateo a 100 convertido a los pies de Cristo, hay que ir paso por paso. Entonces, eliminamos la duda de que Dios exista y abrimos la capacidad de que Dios puede existir a través de los primeros tres argumentos. Ahora argumentamos bastante fuertemente para llevarle al punto C de que el Dios de la Biblia posiblemente sea el único Dios verdadero por el argumento que acabamos de ver. Ahora, si el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, entonces, ¿qué demanda Él de nosotros? ¿Tendrá Él autoridad sobre nosotros? Y ahí empieza un diálogo sobre las demandas de Dios sobre su creación, exaltando y resaltando el hecho de que nosotros no podemos cumplir con esas demandas. Todo el mundo piensa que es bueno hasta que uno le hace entender que no lo es. Con buenos argumentos y con buenas palabras razonables. O sea, ¿tú eres bueno? Sí, yo soy bueno. Entonces déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez en tu vida tú te has robado algo? Un lápiz que no era tuyo y te lo echaste en el bolsillo. Una pluma, un bolígrafo, algo. ¿En tu vida? Sí, bueno, yo pienso que sí, ok. ¿Alguna vez has dicho una mentira? ¿Quién no? Sí. ¿Alguna vez has deseado, aunque sea por un momento, has deseado matar a alguien? ¿Quién no? Entonces, según la Biblia, ¿eres un asesino, mentiroso y un ladrón? No eres tan bueno. Ahora, no te sientas mal, yo soy peor que tú. Todos somos malos. Todos quedamos cortos. Todos, créale una necesidad de entender de que no satisfacemos lo que Dios demanda de nosotros. Y llevar al punto de decir, bueno, ¿y entonces qué puedo hacer si yo no, es imposible para mí ser perfecto? Buena pregunta. Ahí entra entonces el diálogo del Evangelio. Dios, entendiendo nuestra limitación, proporciona una solución a nuestro dilema. Esa solución es la persona de Jesucristo. Y tiene que haber una argumentación. Entonces hay todo un argumento para demostrar que Jesucristo es Dios. Esa es la próxima charla después de almuerzo. ¿Cómo sabemos que es? ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué Jesús? Una vez que ya aclaramos que Jesús es Dios, entonces podemos creer lo que Jesús dijo. Y ya entramos ya al último paso de aceptarlo. ¿Y dónde necesitamos fe? En todo el proceso. En todo el proceso. Porque la fe es algo que nosotros escogemos. Todo el mundo escoge creer. La fe es algo que escogemos. Y el que no quiere creer, no importa la información, la evidencia y los argumentos que tú uses, no van a creer. Y el que quiere creer, con un mínimo de información y evidencia, están dispuestos a creer. Eso está en el corazón del hombre. Lázaro, muerto de 4 días, resucitado por Jesús, y la gente todavía hubieron aquellos que no creyeron que Jesús era Dios. Después de un milagro como ese, van allá y lo echan para adelante y dicen, mira, ahí es donde está, para que lo arresten ya y lo maten. El que no quiere creer, no va a creer. Pero nuestra labor es ir paso a paso. Mire, la estrategia que los apologistas nos gusta usar mucho, la analogía es que nos gusta poner una piedrecita en el zapato de la gente, para que te sea incómodo caminar, porque esa piedrecita la vas a tener ahí dando vuelta en tu mente, dando vuelta, y te va a llevar a provocar a tener que confrontar algo con lo que estás luchando. Y cuando te sacaste esa piedrecita, te echo otra, hasta que te lleve al punto donde reconoces lo que yo quiero que tú reconozcas, que Jesucristo es el Señor. Entonces es un proceso. Pero sí, tratemos de mantener el tema religión fuera del panorama. Buena pregunta en ese sentido, porque no, las religiones lo único que crean es problemas. Cristo. Ahora, ¿cómo llamamos a los seguidores de Cristo? Cristianos. Y la Biblia nos llama cristianos. Entonces, muchos dicen ser cristianos y no lo son. Muchos hacen atrocidades en nombre de Cristo que no son cristianas, cosas cristianas, pero somos cristianos. Eso es innegable. Pero yo predico más a Cristo que el cristianismo, más a Dios que la religión del cristianismo, porque es lo que realmente marca la diferencia.